Euge, es la hora del programa. ¿Dónde estás? Hola, amor. ¿Cómo te va? ¿Dónde estás? En la camucha. ¿Qué camucha? En la camita. Pero boluda, es el horario del programa. Tenemos que hacer el programa. Después No, terminamos y no. te... Escúchame. Y si, con todas las transmisiones especiales que hacemos, si ponemos acá una consolita o los micrófonos, hoy los vemos desde la camita. Pero ya tenemos la radio en la casa. ¿Qué querés encima tener la radio en la habitación? ¿No es eso como una exageración? Es que hace como mucho sueño hoy, ¿viste? No sé si más que otros días. Como siempre, en realidad, hasta ahora siempre terminamos cansados. Dale. No, qué dale. Escúchame, una hora y después te clavas unas empanadas y un vino y te vas a dormir y ya. Dale, vení que te espero. Dale, dale, arranquemos. Uf. ¿Este el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Te hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién nos banca? Bueno, grabamos. Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos aquí arrancando una nueva emisión de este programa que se llama La Retaguardia. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? Menos mal que tenemos la cama cerca de la radio. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué por pasa? Qué? Ah, claro, se te la boluda, ahora ya está, ¿no? Claro. Bueno, mira. ¿Qué pasó? No lo entendí. Bueno, no importa, ya está, ya fue. Che, programa con un clásico de, digo, va a estar cargado de clásicos de nuestra agenda. Digo, vamos a tener desde conflictos ambientales. Claro, va a ser un, digo, notas nuevas. No hay no es un popurrí. Quédate a escuchar los clásicos de nuestra agenda. Claro, tenés, mira. ¿Qué es un clásico de nuestra agenda? Un conflicto ambiental. Es un clásico de nuestra agenda. Un luchador social que va a juicio oral. Otro clásico. El mes que viene, otro clásico de nuestra agenda. Uh-huh. Y lo otro, nada, una invitación que queremos hacerle. Ah, más bueno. O menos esas tres cosas son las que conforman nuestro programa de hoy. Así que... ¿Te falta una represión? ¿Una represión? Explícame por qué en mi casa, cuando eso sucedía, alguien decía barquillos. Por favor, un manto de piedad o un separador en estos casos. Sí, Braulio, por favor, un manto de piedad, no sé, o un separador es un manto de piedad. Necesito saberlo. Echemos un manto de piedad sobre este comentario. Me vino la infancia a la cabeza. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada. 8 años sin Jorge Julio López. Buscando material para las producciones que vamos a hacer en la jornada especial. Encontramos audios desde, no sé, desde los primeros meses en adelante. Y la verdad es que si nosotros no te avisáramos que esos audios son de los 10 meses, de los 2 años, de los 3 años, serían entrevistas que podrían hacerse hoy con esa misma gente y sonar actuales. Porque lo que hay son reflexiones a propósito de cómo el tema desapareció de los medios tradicionales, lo que algunos han dado en llamar, me parece bien, la tercera desaparición de Jorge Julio López, la primera durante la última dictadura cívico-militar, la segunda en el día que se iban a leer los alegatos, en el que se iban a llevar adelante los alegatos en el juicio que condenó a Checolás. La tercera es la desaparición de la noticia o de la investigación acerca de lo que pasó con Jorge Julio López, de los medios tradicionales de comunicación. Sí, o la bronca diaria de cada uno de nosotros, ¿no? Que debería también estar presente. Digo, me parece que desapareció de un montón de lugares, ¿no? Desapareció, se hizo invisible para la gran mayoría de la población. Y es increíble que pase eso. Absolutamente increíble. Algunos mañana, digo, para quienes nos están escuchando en vivo, cuando vean pasar las marchas que de Buenos Aires y de La Plata, que son las más populosas, pero las que se hagan en otros puntos del país, quizás hasta se pregunten por qué es la marcha. Nadie tendrá el recuerdo o la certeza, como es los 24 de marzo o como es el 1 de mayo, que se está en la calle por esa razón. Muchos, la gran mayoría de la población, se va a preguntar qué hace esta gente, por qué es la movilización. La movilización es porque se cumplen 8 años de la desaparición de Jorge Julio López, que no deberíamos permitirnos, y una vez consumada, y que no podemos manejar esa situación de que suceda, seguramente lo que no podemos permitirnos es que la cosa nos pase de largo como si fuera una noticia más. No es el único desaparecido que tiene la democracia, lamentablemente tiene muchísimos más, y además ha habido otros casos de testigos de en los juicios por crímenes de lesa humanidad que sufrieron no solo aprietes, sino algunos secuestros temporales, que por suerte después aparecieron, como el caso de Jerez, de Butó, son los que recuerdo ahora. Así que, nada, pongámosle un poco de luz a la imagen de Jorge Julio López a 8 años de su desaparición, no solo para recordarlo, sino para saber que ellos están ahí, todavía están ahí. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. A Néstor Ruiz lo conocimos a través de la radio una jornada en la que en Jujuy hubo una especie de pueblada peleando contra la instalación de una empresa de transformadores de energía eléctrica. una gran represión por parte de la policía, y nosotros hicimos en aquel momento una transmisión especial en la que Néstor fue una de las voces principales que se escuchó para contarnos lo que estaba sucediendo en el lugar. Y vamos a volver a charlar con él ahora, lo vamos a recibir aquí en este programa, en esta emisión de La Retaguardia. Somos María Eugenia Otero, Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente aquí a este programa en situaciones un poco más tranquilas. Gracias, buenas noches. ¿Cómo por ahora un poco más tranquilo? Vos sos especialista en geoarqueología, ¿sí? ¿Dije bien? Sí, digamos, esos son mis estudios universitarios. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es la geoarqueología? Bueno, es una ciencia auxiliar de la arqueología, que consiste en estudiar, digamos, el ambiente geológico en el que se desarrollan las actividades humanas en el pasado, ¿no? Uh-huh. Y que tiene, digamos, una serie de técnicas no invasivas que nosotros acompañamos en mi equipo, con un respeto muy profundo por las comunidades indígenas con las que compartimos las actividades, y ellos participan del trabajo de campo. Es lo que hacemos, pero bueno, digamos, todo segmento científico requiere una especialización, así que nos especializamos en agua, en sus tres estados, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso, pero en el pasado. Eso nos ha llevado, digamos, a hacer algunos estudios más recientes vinculados con la ley de protección de glaciares, ya que acá en Jujuy hay un intento de invisibilizar la existencia de glaciares. Bueno, vos sabés que en realidad la ignorancia, supongo, nos hace pensar en primera instancia que los glaciares están o en el sur del país o en la precordillera o en la cordillera de las provincias que están en el centro del país, del centro, claro, para abajo, digamos, pero claro. En Jujuy también hay glaciares. Sí, mira, desde los 30 grados para arriba, o sea, digamos, hasta cero, existen lo que en ciencia se llama glaciares tropicales, que son absolutamente diferentes, porque son resilientes de la última glaciación, o sea, digamos, es lo que quedó de hace 16.000 años y que sufrieron un proceso por el cual en general fueron cubiertos por sedimentos eólicos, o sea, que llevó el viento, y quedaron protegidos al amparo de los factores de ablación, que son, digamos, los que los desgastan, que son el sol y el viento sobre todo, en algunos sitios, pero que están presentes, digamos, en todas las provincias del noroeste, y que cumplen un rol muy importante en la provisión de agua para las comunidades, por el hecho de que en esta zona, digamos, en la zona andina norte, llueve solo 3 meses al año, y el resto del año vivimos del agua que los glaciares van soltando lentamente todos los días, ¿no? Uh-huh. Así que recordamos que aquí hay una ley de glaciares. Sí. ¿Qué implica esa ley, si se cumpliera? Bueno, si se cumpliera, lo que implica es la prohibición de realizar cualquier obra de infraestructura humana o explotación económica. Solo serviría para ciertos deportes y para estudios científicos. Es algo que obviamente es un objetivo general de todos los ambientalistas y los que defendemos los intereses de las comunidades indígenas, por el hecho de que es agua de muy buena calidad, es agua dulce, y prácticamente es la que da sustento a las poblaciones campesinas indígenas de la zona, que son muchas, obviamente. Y digamos, uno piensa que es una ley que, si se cumpliera, estaría hecha a medida, en contra, digamos, para frenar los emprendimientos de megaminería, ¿no? Exactamente, porque en realidad lo que sucede es esto: la cordillera de los Andes tiene un, digamos, distribuido una gran cantidad de metales y de minerales como tierras raras en su estructura, y lo que sucede es de que las mega mineras, yo siempre digo, digamos, no buscan la concentración de los minerales, porque ellos les van a una concentración muy baja. Lo que buscan es la fuente de agua que requiere el proceso de la megaminería, ¿no? Que es más o menos equivalente a la cantidad de material que ellos hacen explotar, digamos, vuelan cerros enteros, como pasan la lumbrera, y ellos necesitan pasar eso por agua, mezclarlo con tóxicos para poder hacer el proceso de separación. En el caso particular de la lumbrera, transformar todo ese material en un barro y mandarlo al puerto de Rosario para ser embarcado, para ser llevado a Estados Unidos, porque como de ellos hacen la declaración únicamente de los metales, no declaran las tierras raras, que son tan o más valiosa que los metales en la tecnología actual, ¿no? Es decir, que lo que necesitan ellos es el agua. Entonces, claro, lo que buscan es a los glaciares para poder pincharlo y ocupar esa agua. ¿Y por qué decíamos los dos con tanta certeza que la ley no se cumple, no se está cumpliendo? Bueno, hay muchas razones. Una de las razones es las provincias de Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, hasta ahora dicen desconocer la existencia de glaciares. En general, en Tucumán y en Salta, gracias, digamos, a la honestidad intelectual de la doctora Analía Ahumada, que hizo los estudios, ya existen en el Ianiglia inventariados, porque es uno de los pasos, digamos, el primer paso es el inventario, y ella ya, digamos, introdujo la existencia de glaciares en estas provincias, e incluiría, digamos, algunos glaciares de Jujuy y algunos glaciares de Catamarca. Pero, digamos, el primer paso consiste en inventariar, pero además, digamos, poner a consideración de la sociedad cuál es el rol de los glaciares tropicales, que es algo que intentan ocultar por todos los medios. La segunda cosa es de que ya existen emprendimientos mineros asentados en ambientes glaciares y periglaciares, y esa actividad debería ser ya prohibida. Por otro lado, existen nuevos pedimentos mineros en toda la cordillera que se asientan sobre estos glaciares, como Veladero y, bueno, un montón de otras minas en Jujuy y el resto de las provincias. Bueno, si se cumpliera, sí, bueno, sería fantástico. Nosotros podríamos preservar esta fuente de agua, que es importante porque tiene carácter fósil, es decir, que tiene una recarga que es inferior al agua que da. Es decir, es agua que quedó almacenada de la última glaciación, y que la recarga es inferior a lo que entrega. Quiere decir que eso aumenta su valoración por el hecho de que, digamos, estaría en condiciones de dar agua algunos siglos más. Pero, digamos, no es abundante, y un glaciar puede morir, digamos, si es atacado por estas empresas. Claro. Y allí en Jujuy, digamos, oficialmente, ¿que no existen los glaciares? Bueno, en realidad el gobierno de la provincia y la Universidad de Jujuy, que está subsidiada por la Barrigol, tuvieron un discurso durante estos años diciendo que no existían, pero ya están aflojando por el hecho de que el año pasado, en un congreso internacional de hidroclimatología, nosotros presentamos un trabajo técnico que consistía en algunas técnicas de evaluación y de prospección, en el cual nosotros presentamos fotos de varios glaciares de Jujuy y eso ha hecho de que inevitablemente, digamos, ellos tuvieran que empezar a reconocer. Pero lo cierto es que lo que están haciendo es postergar lo más que pueden la realización del inventario. Y mientras eso no sucede, siguen, digamos, otorgando algunos pedimentos mineros, a pesar que este mismo lunes la Defensoría del Pueblo de la Nación le exigió al gobierno de la provincia que cese con la entrega de los pedimentos hasta no realizar el inventario. Pero bueno, pero estamos en esta Argentina donde no se cumple nada, digamos, ni la ley, ni la Constitución, ni los requerimientos judiciales, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, en esa estamos. Es decir, que no basta con visibilizarlos, con mostrarlos, con presentarlos a la sociedad, sino que además requiere de la movilización de las comunidades afectadas y de la sociedad en general para resistir el avance de la megaminería que pretende, como dice Gioja, digamos, transformar a la cordillera de los Andes en un queso, ¿no? Uh-huh. Néstor, Eugenia te saluda. ¿Qué, hola? ¿Cómo te va? Néstor, Eugenia Otero te saluda. Contame, ¿qué respuesta reciben de la gran mayoría de la población cuando le cuentan estas cosas? Bueno, digamos, hay como diferentes niveles, ¿no? Cuando yo subo con las comunidades, yo hago el trabajo desde campo con ellas, y a medida que vamos subiendo yo les voy mostrando en el terreno para que ellos aprendan, digamos, a reconocer los glaciares roca, los de escombro, uh-huh, los ambientes periglaciares, y se dan cuenta que el agua que naturalmente reciben tiene ese origen, y hemos realizado en varias comunidades obras para captar esa agua, y en medio de la puna, frente a las salinas, digamos, estamos haciendo algunas experiencias hortícolas, hemos incrementado el ganado de camélidos, sobre todo llamas, para la cría, e incluso estamos probando con frutales y hortalizas. Es decir, digamos, la estamos usando al agua, uh-huh, para que las comunidades mantengan su autonomía, porque digamos en este momento en la Argentina, entre el asistencialismo que implica hacinarse en las ciudades, correr todos los riesgos que eso implica, ¿no? Caer en manos de los punteros políticos, de las adicciones, etcétera, no, bueno, ellos prefieren quedarse a vivir en su lugar, ser autónomos y autosuficientes. Y la verdad que las experiencias son buenas. Ahora, uh-huh, ese es el primer nivel, que son los que viven en los valles originados por los glaciares. Los directamente afectados, digamos. Claro. Pero hay un segundo nivel, que uh-huh, son los productores campesinos y los pequeños productores que viven en las quebradas y que se ven afectados cuando existe algún emprendimiento minero, porque las aguas bajan contaminadas y arruinan sus cultivos. Uh-huh. Y hay un tercer nivel, que es el de la sociedad Jujuy, como Catamarca. Digamos, cada una de estas provincias tienen un Nilo propio, digamos, un río que recorre gran parte de su superficie y que va alimentando a estas producciones, y luego llega a la gran producción agrícola, a la producción comercial, ya en forma de ríos, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo, doy dos ejemplos, en Catamarca está el Santa María, que yo hice un estudio para ellos, y en Jujuy es el Río Grande, que después se llama San Francisco. Uh-huh. Es decir, estas provincias dependen en sus grandes cursos de agua de la provisión de agua de los glaciares. Uh-huh. Bien, Néstor, queríamos abordar el tema de la cuestión de los glaciares en Jujuy, y en general. Bien. También nos ha servido charlar contigo para saber cómo está la cuestión de la ley de glaciares que tanto festejamos cuando se sancionó, pero a la vez con estas desconfianzas, ¿no? Que uno encuentra aquí argumentos para para lamentablemente decir que aquellas desconfianzas eran realistas, ¿no? Más que pesimistas. Sí, sí. Mirá, hay una gran presión del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales sobre los científicos de Lianiglia, que dudan entre someterse o ser profesionales y cumplir con su trabajo. Y bueno, hay algunos, como esta doctora que mencioné, que tienen una honestidad intelectual que hace de que Lianiglia paulatinamente vaya incorporando glaciares de diferentes provincias. Uh-huh. Yo, por ejemplo, he conseguido que me incorporen 9 glaciares jujeños, que es una ínfima cantidad de lo que hay, ¿no? Porque son, digamos, pequeños cuerpos, no son como esta imagen que nosotros tenemos, los grandes glaciares blancos del sur, ¿no? Uh-huh. La seguimos en otro momento. Cuando gusten, gracias por llamarme. Hay, ¿no?, mucho para charlar sobre estos temas, lamentablemente. Un abrazo, gracias, sí, Néstor. Un abrazo, gracias. Hemos charlado con Néstor Omar Ruiz, él está en Jujuy, él vive en Jujuy y es geoarqueólogo. Nos ha dejado un panorama general de este inventario de glaciares que hace falta hacer. Bueno, este programa al fin y al cabo también es un inventario. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Nos invitan nuestros amigos y compañeros de FM La Caterva, quizás nos estés escuchando allí a través de La Caterva, a festejar la primavera en el Parque Pereyra. Esto es el próximo domingo a las 15 en Vélez Sarsfield y California, en el barrio de Barracas, donde queda la radio. Va a haber bandas, teatro, malabares, música, patis, chori y más. FM La Caterva, el Jardín Comunitaria Barracas, una y otra vez. A ver, el Jardín Comunitario Barracas una y otra vez, y el Bachillerato Popular Barracas al Sur, que funcionan allí, uh-huh, en el lugar, en la calle Alvarado, donde está la radio. Así que, bueno, no vamos a poder estar ahí, ya se van a enterar por qué, pero les mandamos un abrazo y sumamos nuestro festejo de la primavera también con ellos. Y justamente les vamos a contar ahora mismo por qué no vamos a poder estar en esa jornada el domingo, porque vamos a estar en otras jornadas. Les hemos hablado aquí salteadito, pero les hemos ido contando sobre el ENCODEPO, el Encuentro por una Comunicación Democrática y Popular, que se organizará este próximo fin de semana en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y vamos a charlar con el coordinador general del ENCODEPO, que es nuestro querido amigo Daniel Weisberg. Dani, ¿cómo estás? Bienvenido, aquí estamos. A ver, Daniel. No, estás hablando con el Tano Luciano, ¿eh? Ah, bien, bien, bueno, no, vamos, cambiamos de nota, espera, vamos de nuevo, espera. Poneme cortina y arrancamos de nuevo con la nota que tenemos preparada, que está buena también. A ver, varias veces también hemos charlado aquí con Diosnel Pérez, como uno de los referentes de la Villa 20. Hay dos referentes de ese lugar, en la zona de Lugano, donde recordarás la toma del Parque Indoamericano, donde recordarás ahora lo que ocurrió con el barrio que no llegó a ser, con la Villa Papa Francisco, que van a juicio oral por la causa del Indoamericano en pocos meses, que pueden ir a la cárcel por el Indoamericano. A ver si entendemos, hubo muertos allí, y hay gente de organizaciones sociales que va a tener que estar sentada en el banquillo de los acusados por reclamar vivienda. Es una cosa absolutamente de locos. El que se presentó él mismo es Luciano Narduli. El Tano Narduli es uno de los referentes de la corriente clasista y combativa. Ahora sí, te saludamos a vos, Tano. Bienvenido aquí a La Retaguardia. Somos Fernando y María Eugenia. ¿Cómo estás? Bien. Sí, bien. Bueno, bien. Por ahora, bien. Estoy vos también. Sí. Primero quería aclarar una cosa. Dale. No es el parque indoamericano. Era el potrero indoamericano. Claro, sí. Cierto. La parte que está más cerca de Castañares y Escalada, eso es un parque. Uh-huh. La parte que está lindando las vías del ferrocarril Belgrano Sur era un yuyal y sigue siendo un yuyal. ¿Está? Uh-huh. La parte que estaba ocupada sobre Castañares a la altura del AUL 7 también era un yuyal y sigue siendo yuyal. Entonces eso es un tema para tener en cuenta. Entonces no es el parque, era la parte del potrero indoamericano. Ojalá fuera potrero porque serviría para jugar a la pelota a los chicos. Ni siquiera. Pero no, bueno, era eso. Ni siquiera. ¿Y ustedes están acusados de qué? Bueno, primero fuimos acusados de haber organizado, ser organizadores de la toma, de la usurpación, entre comillas, de la toma de tierra. Y después, fue todo un largo periodo de persecución y de audiencias y recontra audiencias y demás. Y quiero decir una cosa, nosotros de lo único podemos estar seguros, y toda la gente que nos conoce sabe que nosotros tuvimos una actitud absolutamente solidaria con la gente. Sobre todo a partir del 7, cuando mataron a Romero y Sulapuña, y a Bernardo Salgueiro. Uh-huh. Y ahí salimos nosotros a la palestra y decimos basta de matar. Uh-huh. Y fue precisamente por eso que nos llamaron a la Casa de Gobierno. Pues nosotros dijimos que no queríamos que pasara eso. Lo llamaron a Juan Carlos Alderete, sí. Que lo fueron a buscar en helicóptero porque no podía llegar en término cuando tenía que llegar y todo eso. Bueno, es un tema. Después, por otro lado, hay otra cuestión así. Yendo a la parte de legal entre comillas, la parte judicial, a nosotros nos acusaron de haber organizado eso. Después, por otro lado, ahora parece que le metieron algo mal los fiscales de Macri. Lo que le metieron es que además de eso, el día 8 fuimos responsables de la reocupación del parque entre comillas. Uh-huh. En realidad nosotros lo único que hicimos del día 7 al día 8 convocar a una conferencia de prensa donde estaban todas las organizaciones sociales y políticas, e inclusive hasta algunas organizaciones kirchneristas. Yo soy un amigo peronista que estuvieron ahí y dice, estamos con Néstor Kirchner, estamos con Cristina, pero nosotros no podemos admitir que nos estén matando. Uh-huh. Y hicimos una conferencia de prensa en Escalada, por arriba del puente por donde pasa el ferrocarril. Sí. Y unas horas antes la gente, en lugar de concentrarse ahí, fue y volvió a ocupar los terrenos. Bueno, nosotros fuimos solidarios con la necesidad de la gente, pero nosotros no organizamos eso. Uh-huh. Lo que sí organizamos fue una conferencia de prensa que fue multitudinaria, que estuvieron tanto Nora Cortiña como el cura Pepe, Pérez Esquivel, todas las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones sociales y políticas, y ahí estuvimos denunciando lo que se estaba haciendo. Uh-huh. Ahora, además hay una cuestión muy importante, que prácticamente fueron dos veces que nos absolvieron, y dos veces la absolución, y sigue el proceso, es un ensañamiento fundamentalmente político. Uh-huh. Yo pienso que no es un problema personal que hacen con Dionel y conmigo, sino es agarrar y tratar de decirle basta, acá no tiene que haber protesta, la crisis que se viene la tiene que seguir bancando el pueblo y los laburantes y los que menos tienen con su pobreza, y bueno, quieren dar un escarmiento, una cosa por el estilo, y no tienen, a nivel legal, no tienen absolutamente nada que nos pueda incriminar que fuimos responsables de la ocupación. Uh-huh. En realidad yo vuelco la responsabilidad de las ocupaciones fundamentalmente a los dos estados, porque hay 4 millones de déficit de vivienda y sin embargo no están haciendo nada. mucha propaganda por televisión y demás, pero en realidad lo único que se construye para hacer negocios inmobiliarios. Y la presidenta se dio el lujo de en la Isla de Marchi querer hacer el edificio más alto de toda Latinoamérica, y nosotros necesitamos no estar rascando el cielo, sino rascar el suelo. Es decir, que la tierra, en lugar de ser un elemento de negocio inmobiliario, que en eso coincide tanto uno como otro, la tierra tiene que cumplir una función social, que es, bueno, si se dice nacional y popular, tiene que haber también un plan de construcción de vivienda nacional y popular que esté al alcance de la gente que menos tiene. Uh-huh. Y la gente que tiene algo, que también tienen problemas de vivienda, que le den crédito blando y quieren enfrentar por el tema de la vivienda a los pobres contra los menos pobres. En realidad eso no es así, no tiene que ser así, no tienen que agarrar y desarrollar políticas xenofóbicas, ¿no es cierto? Es decir, los bolivianos, los peruanos, los paraguayos, los peruanos y los bolivianos que habitan la villa, que vinieron acá, vinieron a ayudarnos a construir un país que necesitamos todos. No son los buitres que vienen a jodernos acá. Los buitres están lejos, se la llevan todos a palas, con palas, como dijo la presidenta, ¿no? Uh-huh. Estás escuchando a Luciano Narduli. El Tano Narduli es uno de los referentes de la corriente clasista y combativa allí aquí en el sur de la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita de donde estamos. Nosotros estamos en Mataderos. Y va a ir a juicio oral y público el 16, 17 y 20 de octubre, ¿no? Allí en los edificios, en el edificio de Comodoro Py 2002. Comodoro Py no, ¿eh? ¿Dónde es? Es el Tribunal de la Capital. Es en la calle Tacuarí y casi entre Irigoyen y Alcina. Ok, bien. Obviamente vamos a estar dando una cobertura especial a lo que esté sucediendo allí. A nosotros nos parece sumamente sintomático y muy loco que dos referentes sociales de esa zona estén, digamos, puedan ir a la cárcel por aquellos hechos, y por otro lado el Estado incumpla la ley 1770, que dice que la Villa 20 ya tiene que estar urbanizada, digamos, el que está en construcción de 1600 viviendas. Exacto, el que está incumpliendo la ley es el Estado. Ese mismo Estado que incumple la ley es el que pretende inculpar a dos personas, referentes sociales, digo, que son una referencia para un sector de la gente que vive en ese lugar, y que estaban justamente peleando, entre otras cosas, para que se aplicara esa ley. Bueno, así, está este Estado. Sí, decime. ¿Me permitís? Decime. Quería hacer una aclaración. Yo no soy habitante de la Villa 20, soy referente de toda la zona esa, Soldati, Lugano, Bajo Flores, uh-huh, de la corriente, ¿está? Uh-huh. Después, por otro lado, quería decirte algo. Que lo más grave de todo, que frente al tema del drama de la vivienda, no han hecho absolutamente nada. En su momento, además de la ley que incumplieron en la Villa 20, está el compromiso que tuvieron cuando desalojaron el indoamericano, dijeron que iban a vender un peso y un peso, tanto un estado a otro, hasta tanto resolver el tema. Claro. ¿Te acordás de eso? Sí, sí, sí, claro. Pero aparte de eso, como si fuera poco, mientras nosotros no procesa a los funcionarios policiales que tuvieron que ver con el asesinato de los dos compañeros el día 7, lo dejaron libre por falta de mérito, cuando hay filmaciones que lo están comprometidos. Uh-huh. Entonces, que son dos policías federales, ¿no? De la metropolitana. De la metropolitana. Más metropolitana que federal. Uh-huh. Al menos los videos que yo pude alcanzar a ver. Ya está. Entonces, acá parece ser que los que somos solidarios tenemos que ir en cárcel, y los asesinos están... Es una cosa que realmente es tremendo, pero yo entiendo que no es un problema de castigarlo al Tano y a Dionel, sino y a las organizaciones, tanto la Santillán como la Corriente. Lo que tratan de castigar es la posibilidad de que el pueblo, frente a la injusticia, se vaya levantando. Ahora, quiero hacer una pregunta. Todas las ocupaciones que se dan a lo largo y ancho de esta ciudad, abajo los puentes, en las catedrales, debajo del cabildo, en los ministerios, en la entrada de los subtes, en los escaparates de los negocios y todo eso, hay gente que está ocupando, hay gente en situación de calle, y ya no hay gente en situación de calle, son familias en situación de calle. ¿A quién le van a echar la culpa? ¿A mí también? ¿O a las organizaciones que nos levantamos frente a la injusticia, cuando la responsabilidad es del Estado de garantizar una vida digna para todos? Sí, ¿quién tiene la respuesta, no? Bueno, sí, yo entiendo que ya viene un momento muy difícil y que el pueblo tiene que estar preparado para pararle la mano a los buitres de afuera y los buitres de adentro. Sí, los vamos a estar acompañando con lo que podemos hacer, que es haciendo una movida comunicacional, porque seguramente esto en los medios tradicionales o no va a estar, o va a estar mostrándolos allí a ustedes como dos delincuentes. Así que el 16, 17 y 20 de octubre estaremos cubriendo especialmente el juicio que les van a llevar adelante. Sí, ojalá que salga todo bien. Bueno, yo espero eso, pero lo que pasa es que va a haber muy grandes expresiones de solidaridad a lo largo y ancho del país. Bueno, vamos a ver qué pasa. Igual estoy muy agradecido por ustedes. Dale. Es bueno contar con gente como ustedes. Un abrazo, aunque nos equivoquemos al presentarte. No importa, un abrazo. Un abrazo. Hemos charlado con Luciano Narduli, el Tano Narduli, referente de la corriente clasista y combativa en toda la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, que va a ir a juicio oral con Diosnel Pérez, a quien escuchaste muchas otras veces a lo largo de estos años, que es el referente, es habitante de la Villa 20 y es el referente del Frente Popular Darío Santillán, por la lo que dicen es la toma del indoamericano y lo que dicen es la incitación a esa toma por parte de ellos dos. Es muy loco, ¿no? Porque Diosnel, a ver, el Tano Narduli no fue porque fue alguien, digamos, que en la escala jerárquica de su organización estaba más arriba, que es Juan Carlos Alderete, de la corriente clasista y combativa. Pero Diosnel Pérez y tantos otros fueron invitados a la Casa de Gobierno a una reunión después de aquellos hechos, ¿no? ¿Qué cosa que dejen entrar delincuentes a la Casa de Gobierno? ¿O será que están acostumbrados? La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. La verdad, sinceramente, nos cuesta seguir el programa porque nos parece que lo que escuchamos recién en la voz de Narduli un poco es, él dice lo que se viene, ¿no? Que se vienen tiempos duros y en realidad ya están esos tiempos duros, ¿no? Euge me decía recién mientras separábamos que te daba impotencia escucharlo, ¿no? Y es lo que da, y uno da mucha bronca, ¿no? Sí, y sobre todo da la sensación, cuando uno antes pensaba en estas cuestiones, las veía con optimismo, ¿no? Decía, bueno, listo, va a haber mucha gente y muchas organizaciones que se solidaricen, y seguramente la cuestión va a dar para que la cosa se dé vuelta. Y la verdad es que yo la sensación que tengo ahora es, ni siquiera sé si va a alcanzar con eso. O sea, me genera dudas. Si, digo, no porque dude de que va a haber manifestaciones de solidaridad y todo eso. Seguramente, claro que las va a haber. Y hasta va a haber movilizaciones allí. Pero me da dudas si con eso va a alcanzar. por cómo están las cosas, ¿no? Uh-huh. Porque además hay una sucesión de hechos ahí. Vos fíjate que en algún momento ellos reciben la, este, la absolución y después en cámara les dan vuelta la, la, la cuestión. Y a mí me parece que eso no, que esas cosas no son casualidad, que tienen que ver, este, a, lo, a, la, a los militantes clásicos les gusta hablar de correlación de fuerzas. Sí, yo iba a decir eso, que a mí me enseñaron hace mucho tiempo eso de la correlación de fuerzas y sí, entiendo que hoy, para ser más llano, por ahí, hay pileta para algunas cosas, ¿no? Como hay pileta para que Ivo Cuzzarida diga en la televisión que hay que no sé, haga un relato de cómo le arrancaron los sesos a un tipo haciendo no sé qué cosa. Digo que hay pileta para que se pida la pena de muerte, uh-huh, hay pileta para que pasen algunas cosas con algunos movimientos sociales que son importantes y que han hecho cambios grosos, uh-huh, y hay pileta también para que se judicialice a dos tipos como el Tano Arduli y Dionel Pérez. Uh-huh. Y esperemos que no haya pileta para que los condenen, digamos, porque sería gravísimo. Pero bueno, hay pileta para que pase esto. Algo que no podía pasar hace unos años, uh-huh, que no podíamos ni pensarlo. Uh-huh. Estamos en el país pelopincho, digamos. Hay pileta para todo este verano. Ni siquiera hace falta esperar hasta el verano. Ahí te va. ¿Por qué los hombres van a buscar putas? Sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de puta? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solos no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida, me llaman calle. Para quienes andan por las redes sociales, para quienes andan por el Facebook, pasen por No Te Escucho, que además de ser la obra de teatral, digamos, que lleva adelante el grupo que lo incluye a Braulio Domínguez, el grupo que ustedes escuchan en general en Mis Hijos Están con el Padre, ¿sí? Allí No Te Escucho, que no sabemos quién es, publicó una prueba con caja de cartón solar prestada. Durante 40 minutos, dice, alcanzó una temperatura de 90 grados y calentó para el mate 300 centímetros cúbicos de agua, además de esterilizar el frasco. Estos tipos están locos, pero están ahí probando con energía solar, ¿no? Y nosotros le estamos pidiendo ahí que nos digan cómo tenemos que hacer para que la radio esté, digamos, esté alimentada, no por 220, por la electricidad, que además nos sale bastante cara, sino por paneles solares, pero acá me está diciendo Braulio, ya me dice que no. Yo no sé, nosotros le pedimos ahí ayuda a Catriel para que nos dijera cuánta energía gasta una radio, digamos. ¿Qué me mandaste acá? ¿Por qué no te abrís el mic y me lo contás vos? Yo, hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? Hola, ¿qué Domínguez, ¿cómo va? Muy bien. Les presentamos a Braulio Domínguez, nuestro operador técnico y parte de Noti, ¿escucho? Y de Mis Hijos Están con el Padre. Por supuesto, Mis Hijos Están con el Padre. Sí, yo decía que no a lo de la alimentación de la electricidad con paneles fotovoltaicos, porque tienen la desventaja de que llevan una batería. Sí. Y si yo pienso, no sé, si cada casa o cada gasto de electricidad que hay en estas grandes ciudades que habitamos tuviera una batería y cada uno de nosotros consumiera electricidad indiscriminadamente como solemos hacerlo, creo que contaminarían más las baterías desechadas que lo que es una represa hidroeléctrica ya funcionando y ya fabricada, ¿no? ¿Te das cuenta? Estos ecologistas, no hay nada que les viene bien. Ahora nos voltean los paneles solares, que era la esperanza que teníamos, digamos, la energía solar. ¿Qué? Claro, eso funciona con una batería, que son las baterías A ver, cualquier batería contamina. Cualquier batería, claro. Sí. Pero la electricidad que utilizamos nosotros no se almacena. Claro. Se fabrica, llega y se usa. Claro. Y en ese caso se ahorraría eso. Claro. Es verdad que también hay contaminación porque se altera el curso del río. Uh-huh. O bueno, pero o ya están fabricadas las represas, como bien vos decías. Ya está fabricada, pero bueno, si sigue aumentando el consumo, va a haber que fabricar más. O sí. Incluso esto de Atucha, ¿no? La energía nuclear, que... Uh-huh. Bueno, en fin. Y, Sol, si puedes, estamos haciendo experiencias de cocina solar. Sí. Que la cocina solar es un poco más... Tomate seco, digamos. ¿Qué? No. Se puede cocinar lo mismo que en cualquier horno, siempre que sea un día... No digo, la cocina solar, nunca existe los tomates para secos en la terraza. Esos tomates que hacen los tanos que cortan los en los, la terraza, los nunca existe en eso. El... No, nunca dice. Los... ¿Comiste tomates secos alguna vez? ¿Viste los arrugaditos? Sí. Bueno. Los compré siempre. Y bueno, eso se pone al sol, creo. Algo así, ¿no? Uh-huh. Yo no sé. Claro, yo sé que los tanos lo hacen. Se seca, se deshidrata. Claro. Al sol. Por eso te ve que es así tan listo. Lo primero que se le ocurre es eso, cocina solar. Sí, dale, sí. Es muy similar. Con el mismo principio se hace secaderos solares. La diferencia es que el horno solar no... entra aire, y para secar frutas o verduras, como hay en las ecoaldeas, hay en Velatropa, los que están en Ciudad Universitaria, se necesita que ingrese el aire. La diferencia entre, para mí, lo que estuve investigando y viendo hasta ahora, es que la cocina solar es algo más barato, instalar paneles fotovoltaicos es algo bastante caro. Uh-huh. Un horno solar o una parábola solar, que son las formas que se usa para cocinar con sol, es algo más accesible. Puede salir lo mismo que una cocina normal. Uh-huh. O convencional. ¿Y en ese caso no usa batería también para almacenar? No, porque no se almacena. Ah, ok. El principio que utiliza el horno solar es una caja negra por dentro, de chapa. Uh-huh. El más industrial, el más casero, de cartón. Por fuera, de madera. Doble vidrio arriba, como el que tenemos acá en la radio. Exacto, para que no pase el sonido. Para que no pase el sonido. Que pasa que... igual. No, en este caso no es para que no pase el sonido. Se cocina en silencio la torta. Claro. Es muy importante. Y un aislante entre la caja de adentro y la caja de afuera, que puede ser lana o lana de vidrio. Uh-huh. Esto puede llegar a 150 grados en Buenos Aires un día que no haya nubes. Wow. Los invito a hacer la prueba un día acá en la radio. Tenemos sol en el fondo. Sí, claro. Bueno, un día podemos hacerlo. En la terraza tenemos muchos. Ah, la terraza. De hecho, el vecino tiene para calentar agua. Hay unos paneles solares acá al lado. Tiene para calentar agua, sí. Pero no son paneles, me parece, ¿eh? Bueno. Porque pues... para calentar agua es más similar a lo de la cocina, digamos. Claro, porque hay también paneles solares que se usan para los para calentar el agua, para bañarse, digamos. Claro, pero claro. Eso sí, se usa. Es lo que quiere impulsar el PRO, este Ritondo que sacó afiches, impulsar la energía... termosolar, ponenle. Claro, termosolar. Y estos sistemas de cocina, no es un dato menor, son el horno solar fue diseñado por un alemán hace 50 años y todavía sigue siendo algo bastante, bastante desconocido. Uh-huh. Yo me enteré todas estas cosas porque mi hermana en una época tuvo una beca para ir a estudiar esto a Alemania. Sí. ¿Qué se da esa paradoja de que es el país que investiga esto, que tiene tiempo para dedicarse a esto, que tiene la plata y los ingenieros, pero no tiene sol, ¿no? Claro. Entonces, claro. Es que, es como si nosotros, hiciéramos qué, a ver, qué se nos puede ocurrir. Como si nosotros hiciéramos un seminario en la Argentina para explicar cómo hacer que los pueblos originarios tengan una buena vida y tengan una vida digna. Claro, ¿no? Sería claro. Más o menos, invitemos a los alemanes. Sería claro. Más o menos lo mismo. Bueno, muy buen informe, Braulio. Bueno, y vamos a hacerlo un día acá en la radio, si les parece una experiencia, para que vean que se cocina lo mismo que en cualquier horno. Por radio lo transmitimos. La transmitimos sí. En vivo. Sí. Hacemos una transmisión solar de cómo se cocina. ¿Qué cocinarías? ¿Cualquier cosa o...? Y nosotros hacemos una actividad para cocinar una torta, que sí. Es algo... Ah, o sea que tenemos que poner la comida nosotros. Y bueno. O sea, nosotros hacemos un asado. Claro. Con carbón, que es súper contaminante. y los chicos ponen la torta. Y nos pueden buscar en Facebook, todos juntos, Sol Si Puedes. Sol Si Puedes en Facebook. Muy Sol, bien. Sol Si Puedes, ahí en el Facebook. Sí. Los buscan a los chicos para... ¿Para qué? Para cocinar. Para decir, ustedes. Vengan a hacer una demostración a donde, a mi institución, a mi instituto, a mi escuela, a mi hogar, a mi... Algún curro hay ahí, seguro que venden hornos, sí. Deben vender los hornitos. Venden, ¿no?, cajas de cartón. Alguna cosa. Gracias, así. Braulio Domínguez. No, por favor, para que voy a... Tengo que mirar la computadora. Dale, dale. Ese fue Braulio Domínguez, nuestro operador técnico. Y estos somos nosotros. Que nos vamos. Que nos vamos. Ella, chau, es María Eugenia Otero. Chau. ¿Sabes dónde me voy? Yo soy Fernando Tevele, porque ella no va a decir que eres Fernando Tevele, entonces lo digo yo. ¿Sabes dónde me voy ahora? ¿A dónde te vas? A la Camucha. Sí, ya está. Quedó él claro. Es Fernando Tevele. Ahí está. Y ella es María Eugenia Otero. Y el de antes era Braulio Domínguez. Nos encontramos para seguir haciendo La Retaguardia la semana que viene, cerca del 600. Que no es nada, pero a la vez es mucho. Por ahí hacemos una fiesta y ya tenemos torta.